desde la República de Castañares, Salta la Linda. Se escucha en FM Estelar 105.7 MHz en Palpa, la provincia de Jujuy. Por Radio UNE 99.7, desde Corrientes, Argentina. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Bueno, estamos volviendo al bloque 2 después de tantas radios con las que salimos y vamos a hablar hoy un tema que es bastante, bastante común, que es las cubiertas del auto, ¿no? Cómo se nos pinchan las ruedas. Había una época que tenía poca plata, las rompía todo el tiempo y era porque estaban tan gastadas que los alambres éramos tan pobres. Los alambres de la rueda que tiene, viste, que tiene goma y alambre, se salían, o sea, estaban peladas, se veían y se metían para adentro y me pinchaba la cubierta. Entonces pinchaba cada 5 minutos, me quería morir. Pero bueno, no me quedaba otra, era o pagar una rueda nueva o cambiarla. Y bueno, decidí cambiarla varias veces hasta que al final pude cambiarlas. Así que hoy vamos a hablar un poco de eso, cómo te das cuenta, ¿no? ¿Cómo te das cuenta de que...? Yo, por ejemplo, pinché una hace 3 semanas. Y me di cuenta porque cuando pasé por un badén sentía como ¡boom! Muy fuerte el golpe, ¿no? Muy fuerte el golpe. ¡Qué raro! Dije yo, bueno, primer badén, ¿viste? Era más alto de lo que pensaba. Segundo badén, de vuelta. El tercero, dije, bueno, paro y miro. Ya había hecho como 8 kilómetros. Y cuando paré y miré, estaba totalmente en llanta. La rueda tuve que tirar a la mierda porque no servía. Cuando andás tanto tiempo con la rueda en llanta... No sé qué le pasa, pero se rompe, se muerde el canto o el talón, o sea, algo de eso, ¿no? De hecho, la rodás. O sea, lo que pasa es la llanta, como tiene menos, ¿cómo se dice? Presión de aire. Sí, viste, empieza a romperla por dentro. Y esos alambres que decís vos son los alambres internos del neumático. Claro. Que eso, si se cortan, cagaste. O sea, bueno, perdón. Fuiste. Fuiste. Bueno, eso fue lo que la tuve que tirar. Me di cuenta tarde y la tuve que tirar. Y un poco de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo darnos cuenta, ¿no? De que la rueda está pinchada, cómo cambiar la cubierta. Importante. ¿Sí? No le vamos a decir nada de tirar la cubierta, ¿no? La cubierta se puede usar para un cantero, por ejemplo, ¿no? Hay que guardarla. Para una silla en el colgado del árbol. Claro, para una hamaca, ¿no? Así que eso, atento con eso. A reciclar. ¿Eh? A reciclar. ¿Y qué más vamos a hablar hoy? Que lo tengo medio olvidado, estoy mirando mi machetito. Y bueno, ¿y qué pasa si andamos con la cubierta ya baja, ¿no? O qué hacer cuando nos damos cuenta que la cubierta está baja. Así que un poco todo eso lo vamos a hablar hoy. Capaz se vuelve un poco aburrido para el que ya sabe, pero siempre está interesante ver un poquito eso, ¿no? Y nada, ver cómo cambiar la cubierta es algo muy elemental. A veces hay ciertos truquitos como para no agarrarse la mano, ¿no? Por ejemplo, mucha gente se agarra la mano porque se les cae el auto mientras están cambiando la cubierta y te quedaste con la mano apretada. Bueno, varios tips, ¿no? Hay muchas veces para cambiar el neumático hay que tomar ciertos recaudos que no sé si la gente los suele hacer. Exactamente. Así que vamos a hablar un poquito de todo eso. Pero primero, ¿con qué vamos? ¿Vamos con un tema? Vamos con un tema, si te parece. Mírenla, Ciro y los Persas. Es un álbum del 2013, creo, por ahí de rondar. La realidad es que no me acuerdo, no soy gran fanático de Ciro como Ciro. Yo solo de los Persas, de los Ciros no. Persas. Los también. Pero bueno, ¿vamos con el tema? Vamos. Mire, ella viene desde lejos, vive de jugar con tu ilusión, buscabas la libertad y ahora cómo huir de esta prisión. Larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título sexto, la circulación. Capítulo 1, reglas generales. Artículo 48, prohibiciones. Está prohibido en la vía pública circular con cubiertas, con fallas o sin la profundidad legal de los canales en su banda de rodamiento. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, como acababa de decir que yo andaba con la cubierta, con los pelos al aire de metal, estaba circulando de manera totalmente ilegal. Decí que fue hace más de 5 años y prescribió ya, ¿no? Claro, pero, claro. Pero bueno, menos mal que fue hace tanto tiempo. Pero bueno, eso es, se entiende por cubierta fallada, eso, o cuando le faltan pedazos, a veces en vez de que los tacos estén para afuera, están para adentro, eso está mal, eso es que en realidad le falta un pedazo de caucho a la goma. nunca lo hice ni lo volveré a hacer, ¿no? Y después lo otro es la rueda lisa, ¿no? La rueda lisa, acá hay dos profundidades de canaleta, se le diría. Está la legal y la segura, ¿sí? Siempre, cuanto más profundo, mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque el espacio de la canaleta es lo que le da espacio al agua para que se meta ahí adentro y no se quede entre la rueda y el piso. Así que siempre cuanto más profundo mejor. ¿Cuándo empieza a ser inseguro? Bueno, si uno ve con detalle la raya de la canaleta, parece que estoy hablando de otra cosa, pero no, estoy hablando de la cubierta del auto. Si uno va viendo con detalle la raya, ¿no? La canaleta, va a ver que tiene unos tetones cada tanto, ¿no? No sé, cada 20, 30 centímetros más o menos de distancia. ¿Qué es un tetón? Es como que la profundidad es de una profundidad y de golpe como que se levanta esa profundidad y se vuelve a bajar, ¿no? Así, como... Los testigos, decís vos. Exactamente, llaman testigos, ¿sí? Ahí va. Justamente llaman testigos porque testifican de que cuando llegan al aire, cuando vos empezás a ver que hay canaleta, deja de haber canaleta y empieza a haber canaleta de vuelta, es porque el testigo asomó y es porque ya estás en la lona, ¿sí? Claro, tenés claro. que cambiar la cubierta. Eso es lo seguro. ¿Por qué? Porque es lo que el fabricante dice, che, hasta acá aguanta los trapos, ¿sí? Ahora, la ley dice para autos 1,6 milímetro de profundidad. Si yo meto una regla ahí, se me tiene que hundir 1,6 milímetro, ¿sí? O más. Si se me hunde menos, nada, estoy de manera ilegal, ¿sí? Hay algunos aparatitos que miden, pero cualquier calibre, la regla te entra de costado. No hay mucho despelote para medir eso. Si no, metes un palito, pones el dedo tocando la cubierta, sacás y después medís de tu dedo a la punta y ahí te vas a dar cuenta cuánto es. ¿Y quién revisa eso? O sea, aparte, no sé, yo no, quizás... Que no estoy... lo revisa nadie hasta que te pusiste un palo. Ahí va. Y ahí ven los peritos como yo y una de las cosas que revisamos es, che, estaba lloviendo. Si no está lloviendo, ni lo mirás. Pero si estaba lloviendo cuando ocurrió el hecho, una de las cosas que mirás es, che, ¿tenía la profundidad adecuada? Sí, ¿no? Y pudo haber sido un aquaplaning, ¿no? Porque ese es el problema de la ranura. La ranura evita que hagas aquaplaning. Que es el aquaplaning, es cuando el agua se mantiene debajo de la rueda y empezás como a flotar, ¿sí? Se forma, técnicamente el nombre se llama cuña hidrodinámica, pero se forma una capa de agua que no logra desplazarse. Entonces estás como flotando en el agua. Y nada, perdés dirección, perdés freno, perdés todo. Así que siempre es aconsejable evitar el aquaplaning. Ahora, lo que es raro, que va, no sé si es raro o es lógico, digan los oyentes que piensan, cuanto es más liviano el vehículo, podés tener menos profundidad, ¿sí? ¿Y a qué voy? Por ejemplo, el auto es 1,6. Yo digo siempre el auto porque la mayoría de la gente circula en auto, ¿no? Pero si vamos en moto... ¿Sí? Es 1 milímetro. La moto es mucho más liviana que el auto. Y si vamos en ciclomotor, es 0,5 milímetro. Y uno, viste, a veces ve la cubierta del ciclomotor, viste, que casi no tiene ranura. Y dice, estos guachos andan con la rueda. No, pero está bien, porque 0,5 milímetro es muy poquito. Está bien que hay que medirlo. A veces van con la rueda plana, ¿no? Pero es muy poco lo que tiene que tener un ciclomotor de profundidad. ¿Sí? De todas formas, yo le doy más bola al testigo que a lo que diga la ley, ¿no? Generalmente el testigo está por debajo de la ley. O sea, si la ley dice 1,6, capaz el testigo te asoma en 1,5 o en 1,4. Va cambiando. Pero generalmente si está hecho en Argentina, 1,6 clavado. Porque se la juegan ahí, no se arriesgan más. Pero si son de otros lados, a veces viene 1,4, a veces viene peor, viene 1,8. ¿No? Y ya tenés que cambiarla. Así que un poco eso va cambiando. Yo cuando era chico me gustaba, y recién aprendí a manejar, manejaba una estanciera verde, me acuerdo, ICA, motor ICA con motor Tornado, ¿no? Que era del Torino. Y una de las cosas que me encantaba hacer era aquaplaning en los charcos de agua cuando iba a la costa. Y nada, me fascinaba la sensación de que el auto se mueva así medio como esquiando, ¿no? Peligrosamente. Sí, lo hacíamos en un entorno seguro, ¿no? Que era en el medio de la nada, pero cosa que si nos pasaba algo nadie tampoco nos venía a salvar, ¿no? Pero bueno, buscamos así esos lugares, incluso nos veníamos con toda, ¿viste? Buscamos el charco a toda velocidad y nos tapaba todo el capot y nada, todo lo que no hay que hacer, ¿viste? Todo lo que no hay que hacer, o sea que no veíamos por unos segundos, ni siquiera veíamos que había adelante, no solo hacíamos aquaplaning, sino tampoco sabíamos que había adelante. No había testigos de ningún tipo. Sí, no estaba ni el de la rueda, ni tampoco a los costados. Pero bueno, esas son las cosas que, nada, que son animaladas que uno hace cuando es chico, ¿no? Pero que después eso te va dando la habilidad de ir entendiendo y no entrar en pánico cuando el auto comienza a derivar un poco, ¿no? A correrse de costado y eso, ¿no? Eso es un poco lo interesante de él, el tema este de la ranura, ¿no? Pero no es todo, ¿eh? También son el tema de los tacos, ¿sí? Cuando la rueda está lisa, o sea, tenés ranura, pero la rueda es lisa, bueno, si vas a ir a lugares donde hay barro, si estás mordiente, cagaste, ¿sí? Porque ahí resbala como loco. Y si la rueda es vieja, cuando agarras el taco, quiere agarrar, el taco se agarra, pero se queda con el caucho tirado en la, o sea, en la piedra. Y te queda el taco negativo, no te queda el arrancado del taco. Con lo cual también, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta, que es importante y nadie le da bola, es que la rueda dura 5 años y vence. Entonces cada 5 años hay que ver de cambiarla, ¿sí? Y el neumático tiene al costado un poquito de, ¿cómo te puedo decir? Un código donde te dice el día que se fabricó, el mes, no te dice el día, te dice el mes y el año. Son dos números, dos para el mes, dos para el año. Y bueno, si pasaron, sobre todo cuando vos vas a una gomería que no... o sea, generalmente cualquiera que venda neumáticos, nunca vas a encontrar una mayor un año. Rarísimo, rarísimo, rarísimo, porque tiene mucha rotación. Al tipo no le conviene un neumático un año, dos años guardado. Ahora, si vas a comprar un neumático muy, muy raro y la gomería no es de mucha rotación... Y mirale la fecha, porque capaz ya te estás comprando una rueda vieja que te quedan 3, 4 años. Y es lo mismo, ¿eh? No te la mira nadie hasta que chocaste y voy yo como perito y miro y digo, la rueda está vencida. ¿Y en qué te puede afectar que la rueda esté vencida? O sea... En eso, que se te sale el tapón, digamos, ¿no? Okay. Y después lo otro que va pasando es que la rueda tiene una dureza, ¿no? Dada, que cuando se va poniendo vieja se va como endureciendo. ¿Viste? Como si fuera... ¿Viste las gomitas elásticas que las pones al sol? Sí, sí. Bueno, la del auto tiene un químico que retarda eso, pero ocurre lo mismo. De hecho, los dos son cauchos, ¿viste? Y lo que termina pasando es que se empieza como a cristalizar, se va poniendo duro y en vez de tener una rueda neumática, tenés una rueda de carreta, más o menos. Y eso hace que no tenga mordiente en el piso y perdés adherencia. Entonces terminás como resbalando. O cuando el taco quiere agarrarse... Se agarra el taco, pero se termina arrancando porque está fragilizado. Entonces se va rompiendo. Así que, nada, un poco... Me fui un poco a lo técnico, pero un poco eso es lo importante de las ruedas. Tenerlas siempre bien, mirarlas. Yo las cambiaba... Yo antes usaba rueda de invierno, rueda de verano. Las cambiaba hasta que después me di cuenta que las ruedas me duraban como 10 años. Entonces era el pedo tener dos pares de ruedas. Me cansé y uso la de invierno en verano también. Y las hago mierda, se me ovalizan todo, pero me duran 5 años, después los cambio, así que andan bien. La cosa es que con las de invierno tiene una velocidad máxima, a veces no es aconsejable ir a más de 100. ¿Sí? Está bien, yo no ando a 100 adentro de la ciudad, pero sí en la circunvalación o cuando vas a alguna localidad, ¿no? Cercana, como el Bolsón, a Pilca, Villa Langostura. Entonces ahí es interesante nada, tener en cuenta que si tenés las de invierno y es verano, se ponen demasiado blandas. Demasiado blandas y no te ataja tanto el auto, ¿sí? Así que a tener en cuenta un poco eso. Bueno, vamos con un tema, che. Un tema que a mí me encanta, ¿Cuál? Un compositor joven. Viuda Negra se llama. ¿Sabes lo que es una viuda negra? No. Es una araña. Que se varias, llama cosas. Varias cosas. Un término muy utilizado. Se llama viuda negra porque la araña, cuando se aparea con el macho, después de quedar preñada, se lo come el macho. Se lo morfa. Y por eso queda viuda. Por eso se llama Viuda Negra. ¿Y de quién es el tema, Nico? De Paco Amoroso. Bueno, a ver. A ver. Dale plata y pon atención. Ella es Raver, primer aviso. Tiene 20, parece mayor. Vive sola en un semipiso. Va gozándose lo que siente. Hombres y mujeres siempre caliente. No le pidas nada menos billete. Esto me lo baila toda mi gente. Paso hablando sin disimular. El muchacho se sirvió de más. Aunque cabeza cueste recordar. Esta noche no se va a olvidar que vamos manejando de noche. Como nos drogamos anoche. Qué despacio que amanece. Ya no te, ya no te. Quería que pase un tiempo y al rato me llegó. Primero me hizo el cuento y al rato se dejó. Ella viene sin pedir explicación. No hay problema, solo busca diversión. ¿Cómo olvidarla? Antes que caiga. Siempre me salva. Paso hablando sin disimular. El muchacho se sirvió de más. Aunque a veces cueste recordar. Esta noche no se va a olvidar que vamos manejando de noche. Como nos drogamos anoche. Qué despacio que amanece. Ya no te, ya no te. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, sí. Sé que tú planeas ir. Sé que tú planeas ir. ¿Por dónde? Por la autopista. ¿Desde dónde? Del oeste hasta su fin. ¿Cómo vas a andar? Andarás bien. ¿Por dónde? Por la 66. Serpentea de Chicago hasta L. Son 2000 millas, más también podrás hacer. Yes. Andarás bien por la 66. Bueno, ahí dejamos el tema. Lo dejé un poquito porque está buenísimo este tema. Me encanta a mí. Y lo bueno que está en un montón de idiomas. No es solo en el, o sea, obviamente que el tema está en inglés porque es la 66 de Estados Unidos, ¿no? Pero está no solo en español, que Papo la tradujo él cuando fue con B.B. King, ¿no? Que fue por B.B. King y dio toda una gira. Para B.B. King, Papo es el mejor guitarrista del mundo. Tremendo. Para B.B. King. Y de hecho, cuando se fue con B.B. King a hacer toda una gira. Y ahí escuché este tema y nada, lo tradujo y lo tocó. Pero está, todo el mundo lo toca, creo que toca los Rolling Stones, los toca un montón de gente, ¿eh? Así que, no, un temazo, temazo. No sabía eso. Y lo que va contando es cómo va, creo que de este a oeste, por la ruta esta 66 y va nombrando todos los pueblos. Creo que sí, ¿no? La 66 no recuerdo dónde comienza, pero no termina en Los Ángeles. Claro, termina en Los Ángeles. Ahí va. Hay una diferencia, ¿no? En Estados Unidos, por lo menos, con el número de las rutas. Viste que creo que es pares o impares, o si van variando de cada cinco, o sea, sí, cinco más, cinco menos, dependiendo la dirección que tiene. Sí, y las ramas, las hijas, empiezan con 100. Por ejemplo, si tiene una derivada, se llama 166. Mirá. Sí, sí tiene un código. La Argentina también tiene un código de rutas, que nada, después vino otra administración y lo destruyó. Pero cuando se construyó al principio, Vialidad Nacional, había un código donde todas las rutas que iban a Buenos Aires, iban del 1 al 10, creo que eran. Después tenías las que iban de este a oeste, bueno, iban del 10 al 30. Después de norte a sur iban del 30 al 50. Y después, bueno, estaban las que se movían entre provincias, nacionales, ¿no? Pero entre provincias, que eran después. Entonces, nada, habría que ver. Pero se podría hacer, yo haría una canción tranquilamente por la Ruta 40, que está por ahí la Ruta 40, contando todos los pueblos, cosas que son mucho más que los que dice ahí en la canción. Es grande la Ruta 40. Sí, no, sí. No me acuerdo la distancia que tiene. Es larga, y tiene 5.000 kilómetros. 5.000. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque tenía el cero, estaba en el centro de Mendoza, y era 3.000 para el sur y 2.000 para el norte, o al revés, no me acuerdo ahora. Y bueno, y ahora se cambió, entonces la 40 vieja, que es la 40, ex 40 se llama ahora, el cartel de la ruta dice ex 40, no sabes qué ruta es ahora, está lindo ir a hacerlo porque ahí tenés bajada a caracoles, tenés un montón de lugares muy muy buenos, muy muy lindos. Es sí, una muy linda ruta, sí. Yo la he hecho con un auto que teníamos con mi familia y hemos ido por muchos muchos lugares, bordeando quizás la precordillera, creo que claro, también va, una parte, todo, o sea, el tiempo, sí, sí, todo el tiempo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y cuanto más al norte vas, más a la precordillera te vas. O a era la cordillera. Lindo. ¿Sabes que me acuerdo que me encantaba de la ruta? Seguramente no es, o sea, no es característico solamente la 40. Pero hay un momento que empieza a ser todo rojo. ¿Viste? Por en el norte. Claro, sí, no sí, me acuerdo sí, en sí, qué sí, parte. Sí. Todo era rojo. Las piedras, la arena, la tierra. Todo rojo. Es buenísimo, es hermoso. Bueno, ahí hablamos un poquito del tema. Estamos en el bloque 3, ¿no? Medio que vengo perdido. Creo que sí, la verdad que bloque yo también 3, estoy medio perdido. Vamos a hablar de los neumáticos, ¿sí? Bueno, ¿cómo detectar la rueda pinchada? Un poco yo le dije, cuando el pozo, cuando sentís que golpea fuerte, es porque la rueda está dejando de ser amortiguada. Entonces, el aire que tiene el neumático, una de las cosas que sirve, aparte, es que amortigua, es parte del sistema de amortiguación, aunque uno lo ignora totalmente. Pero es parte del sistema de amortiguación, entonces, claro, cuando está pinchada, deja de andar y sentís tac, tac, tac, ¿sí? Un golpe seco o una vibración. Si la que está pinchada es la de adelante, generalmente te tira para el lado pinchado, ¿sí? Si sentís que vos soltás el volante y te dobla fuerte, no es que te dobla de a poquito, ¿no? Sino que está desalineado, pero si dobla un poco fuerte, ahí te das cuenta de si algo pasa, ¿no? Y si tira para un lado. Pero también lo que para mí es importante, antes de subirse al auto, como así hábito, mirar por debajo del auto, ¿no? Mirar por debajo del auto. Antes de subir, no te digo que te agachás y mirás por debajo, sino cuando te estás acercando, está bueno mirar por debajo del auto. Entonces vos te das cuenta si está perdiendo algún líquido, que puede ser aceite, puede ser anticongelante, si las ruedas están pinchadas o desinfladas. Entonces ahí te das cuenta, está media baja. Un truquito que nadie se lo cree, pero que yo lo he probado y lo he hecho muchas veces, el inflador de bicicleta sirve para inflar la rueda del auto, ¿sí? Lo que pasa es que el volumen que tiene una rueda es mucho más grande que el volumen de la bicicleta. Entonces, si bien que con la mano la bicicleta te cansás, imagínate con el neumático, estás pa, pa, pa, del auto, ¿no? Pero yo lo he inflado varias veces mi auto, pero tengo el de pie, que es mucho más cómodo, ¿no? Claro, mejor que a pulmón. Pero sí, es más, desafío al oyente que se fije cuánta es la presión que soporta la bicicleta y cuánta es la que soporta el auto. Y se van a llevar una sorpresa, porque la bicicleta pide más presión que la del auto, aunque parezca mentira. Así que no sé por qué, pero bueno, así está el diseño. Así las cosas son. Así las cosas deben ser, decía Yoga, ¿no? Bueno, un poco es eso. ¿Qué pasa cuando me doy cuenta que digo, che, está la rueda pinchada? Bueno, lo que no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer, nunca está más a repetir, nunca está más a repetir, no hay que hacer es frenar de golpe, ¿sí? Dice, asustarse y clavar las guampas. ¿Por qué? Porque la rueda desinflada no frena, y sí frena la que está inflada. Entonces, cuando una rueda frena y la otra no, el auto, ¡fum!, tiende a girar y te pegas un palazo. Entonces, cuando uno sabe que está desinflada, va peinando el freno. Si el auto responde normal, seguí peinándolo y lo vas llevando hasta el costado. Si el auto ya ves que reacciona raro, bueno, no peines el freno, saca el cambio y deja que solo vaya yendo a un costado, ¿sí? Pero no frenen de golpe porque es terrible, ¿sí? Y bueno, ya cuando vos sabés que te vas a tener un costado, todo lo que hay que indicar, ¿no? Poner balizas, buscar el lugar si podés, buscar un lugar que no sea una curva, que no sea un lugar que no te vea la gente, porque sabés que ahí vas a tener que tirarte bajo el auto y cambiar una rueda. Con lo cual, que el auto que venga atrás no te lleve puesto, ¿sí? Así que... También muy importante, me imagino, el lugar donde vas a frenar, porque... El agarre que, digamos, ¿no? En caso de tener que hacer el cambio del vehículo, el cambio, ¿no? No lo puedes hacer en, no sé, en cualquier tipo de terreno. No, claro. Por ejemplo, si tenés un charco y no, esquivale al charco porque después te vas a mojar entero, ¿no? No, claro. Si tenés un lodo, y bueno, si estás lloviendo y es todo un lodal, cagaste, ¿sí? Pero si hay un lodal y decís, bueno, sigue un ratito más y para en un lugar donde pueda el crique haga fuerza. Claro, exactamente eso, ¿no? Que tenga un buen lugar de apoyo, porque el cricket, a ver, si bien podés tomar ciertos recaudos, como dejar el neumático que vayas a cambiar debajo del auto, ¿no? Por si acaso, nunca me pasó, nunca había nadie que le pase, pero no vaya a ser de que se agarra mal y se sale el cricket. ¡Pum! A mí eso me da un temor, la Yo verdad. Tengo un pánico eso. Bueno, ahora vamos a explicar cómo cambiar la rueda. Dale, ¿tengo tiempo? Sí, ¿no? Vamos a hacerlo, sí, antes sí. O después del tema. No, tengo tiempo. Ah, tenemos tiempo. Una de las cosas que yo aconsejo siempre, lo decíamos antes con el asador, es en el auto está bueno tener, yo no lo tengo, ¿no? Pero está bueno tener la tabla para comer un asado con dos cubiertos, porque nunca sabes cuándo hay un asado. Por supuesto. Entonces siempre está bueno tenerlo ahí guardadito y si llegas a pinchar la goma y no tenés apoyo, porque viste que los crickets encima los que vienen del auto es chiquitito. Entonces terminás perforando la tierra que levantando el auto. Entonces le metés la tabla abajo. Le metés la tabla abajo como base y ahí lo usás como crique, ¿sí? Porque no siempre lo vas a poner sobre el pavimento. Es más, casi nunca sobre el pavimento. Y la verdad que cada vez el crique es más chiquito y perfora más. Entonces, lo que hay que hacer para cambiar la cubierta, vamos el paso a paso por si no sabemos, ¿no? Bueno, lo primero de todo es ir a un lugar tranquilo. Saber que te la pueden poner, así que hacer todo lo posible para que no te pasen por arriba. Y eso es poner las balizas, ¿sí? Que las balizas no se ponen así nomás, ¿eh? Después vamos a hablar de cómo poner las balizas. Pero si no, la gente se va a quedar pensando en las balizas y no va a ver cómo cambiar la cubierta. Entonces, pongo las balizas, ¿no? Las balizas me refiero a los triangulitos, no a las balizas, a las luces intermitentes, ¿no? Los triangulitos. Bueno, una vez que pongo las balizas, después vamos a explicar cómo... lo primero que hago es aflojo freno de mano, ¿no? Si está en subida o está en bajada, le pondré una piedra, un taco de madera a las ruedas que no voy a cambiar, ¿no? Por las dudas, siempre el taco va del lado de la bajada. Si está en subida va atrás, si está en bajada va adelante, ¿no? Por las dudas, ¿no? Ahora, la rueda que voy a cambiar, la pongo al lado, o sea, debajo del auto, ¿no? O sea, plana, o sea, no parada, ¿no? Sino acostada, debajo del auto, no del lado del crique, del otro lado, al lado de la rueda, ¿sí? Entonces, si en algún momento se me cae, me hace de sostén la rueda. O sea, no la rueda, la llanta. La llanta de la rueda me sostiene. Entonces no me aprieta la pierna, la mano, queda como ahí trabada. Antes de levantar el auto, bueno, el auto está frenado en cambio y con freno, le aflojo los tornillos, ¿sí? Cuando está el auto en el piso todavía, ¿sí? Porque si lo hago con el auto levantado, corro el riesgo de que se me descalce el criqui y se me termine cayendo en algún momento. Entonces, una vez que aflojo, no saco todos los tornillos porque se me va a caer. Una vez que aflojaron 3, 4, que lo puedo girar fácil con la mano, ahí levanto el crique hasta que me quede la rueda en el aire, ¿sí? Generalmente, depende, si está plana, en el aire me queda el toque. ¿Qué va a pasar? Que cuando quiera meter la nueva no va a entrar porque tengo el taco que está inflada. Es más alta. Entonces, darle un poco más. ¿Sí? Más o menos calculándolo. Después, cuando está que ya sale, saco la rueda y ya tengo, ya saqué la rueda, yo no estoy debajo del auto, saco la llanta vieja, la llanta nueva que va a ser de recambio, que está abajo del auto, y meto la otra debajo del auto plana. ¿Para qué? Para que la llanta me sirva de vuelta de sostén si se me cae. y después pongo la nueva. Si no entra porque me quedé corto, le doy un poquito más al gato. Y una vez que entra, ahí la pongo. Calzo todos los tornillos con la mano o con la llave, pero así rapidito, sin hacer mucha fuerza. Y voy ajustando a modo de cruz siempre, ¿no? De arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha, hasta que llega al fondo. Una vez que llegó todo al fondo, me queda bien derechita, ahí voy bajando el gato a poquito, ¿sí? Y una vez que baje y veo que está apoyando, ahí sí le doy fuerza para que quede dura, ¿sí? Yo siempre, siempre la dejo blanda y termino perdiendo un bulón. Ya las ruedas las perdí dos veces andando. Ya sé qué pasa cuando venís andando y se te sale la rueda, por ejemplo. Pero bueno, no, apriétenla fuerte, ¿sí? Bien. No hagan como yo que la aprieto blando porque no tengo fuerza y va. ¿Consejos? Porque la llave es una porquería. Dale, te escucho. No, iba a decir una pavada. Ah, te escucho, igual. Lo de la tabla de picada, ¿cuándo te comes la picada? Ah, voy eso. A otra cosa. La tabla de la picada la pones debajo del crique antes de que se hunda. Ahí está, claro, le das una mejor base. Le aumentás la base, ¿sí? Bien. Y después la usás para cuando hay un asado, que siempre se improvisa un asado, una tablita. Y si no sabes cambiarla, por lo menos te disfrutas una buena picada. Claro, ¿no? Una birrita sin alcohol. Va bien también. ¿Y qué te iba a decir? Ah, la llave en L suele ser una porquería, es muy chiquita, más chiquita que una mano a veces. Entonces no te da la fuerza. Yo lo que hago es caño de gas, de los de viejo de hierro, o un caño, cualquier cosa para alargar y tener más palanca, ¿sí? Para mí eso es lo mejor. En realidad lo mejor es comprarse una llave cruz. Yo tengo una llave cruz que me compré aparte, grandota, y le doy tranquilo, sin mucho problema. También me compré una llave que es telescópica, puntualmente para eso. Entonces la ajusto cuando está cortita, para no hacer demasiado fuerte, y aflojo cuando la extiendo. Bien. Y es una llave en L, es especial para eso. Pero eso porque yo soy medio fanático. Pero si no sos fanático, fíjate la llavecita que tenés y metele un caño para alargarlo porque te vas a volver loco. Claro, claro. Lo mejor sería no pinchar, ¿no? Pero llegado sí. A ese punto, bueno, está bueno quizás tener algo con mayor torque, como decís vos. Exactamente. Bueno, ¿vamos con un tema? Vamos con un tema, Nico. ¿Con qué tema vamos? Después con las balizas. Estoy perdido, pero vamos ya me voy a encontrar. Automático. Ah, con mi cantante favorita. Tu himno. Que aparte, si hay algo que se esmera es en cantar atonada, digamos, ¿no? Sin autotuning. Bueno, a ver, vamos a escucharlo. Que tiene que ver con los autos esto, ¿eh? Ojo al piojo, ¿eh? ¿Cómo se siente si rebota los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebota los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape. Hagamos un currón con ese bate. Dígame usted, si me permite que lo desbarate. ¿Quiere que el cinturón te lo desate? Damos luz verde y se baja la bandera. Activo pa' empezar la carrera. Esto está muy lento, creo que me tiene en primera. Dale a fondo, papi, acelera. Y como el Dari Ari, vamos a meterle gasolina. Te Ferrari Ari, sabes que más en Argentina. Que no cunda el pani, que esta noche no se termina. Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Y dentro del auto nos armamos un party. Los cuerpos bailando al ritmo de Dale, Don, Dale. Tanto grito que se rompen los cristales. Es que usted está alterando mi signo vital. Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150. Vamos a meterle gasolina, te Ferrari Ari. ¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, ahí estamos en el cuarto bloque y con la columna esta de El Retrovisor. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Bien? Hola, Nico. ¿Cómo andan todos por ahí? El equipo y, bueno, toda la audiencia que nos está escuchando. En el primer programa del año, el 2026, primer retrovisor del año, ¿no? El primer retrovisor y ya no me acuerdo, vamos por el 50 y... No, por el 49, 48, ¿no? Capaz que sí, ya estamos para los 50, ¿no? Estamos ahí, me parece que sí. Yo ahora te digo por cuál vamos, pero si me das 5 segundos... 5, 4, no me anda el 3, 2, la compu, pero sí, por el 48, el 49, sí, vamos 40, el próximo es medio siglo, 50. Mirá, 50. Estamos grandes, che. Así que ahí estamos, ahí hay que festejar algo, Bueno, el tema de hoy, recojo el guante con el tema de hoy y vamos a seguir hablando de neumáticos. Sí. Y les traigo una historia de un personaje, mira, te lo voy a describir. A ver, vos que sos casi cincuentón por ahí, o más cuarentón que cincuentón, te podés confundir, porque yo te digo, es como un muñeco blanco, grandote, vos vas a pensar capaz que en los casos fantasmas, ¿no? La momia de Rubén Peuchele. O la momia. No, está hecho de cubierta de lo que hablamos hoy. Le decimos cariñosamente el muñeco de Michelin, ¿no? No es el hombre de Malvadisco de los Casas Fantasmas, que debe ser algún primo segundo, ¿no? Sí, es verdad. Y nosotros le decimos muñeco de Michelin, viste que lo cuelgan de los camiones, lo vemos en los carteles de las gomerías, pero tiene un nombre. También, sí, tiene un nombre que se llama Vivendum. ¿Qué quiere decir Vivendum? Ahí te cuento, es una historia bastante rara, porque para entender de dónde salió, tenemos que irnos a 1894, casi inicio del siglo XX, en Francia, en Lyon. Ahí estaban los hermanos, estos hermanos que revolucionaron un montón de cosas, ¿no? Los hermanos Michelin, con su guía turística, sus estrellas Michelin en los restaurantes, participando en una exposición, y en la entrada de su stand había... apilado un montón de neumáticos de diferentes tamaños, uno arriba del otro. Y le dice Edward... No los tiraba, ese sí los apilaba. Los apilaba, sí, claro, sí. Como cualquier Edward, momento. El más creativo, sí, de los dos, miró la pila y le dijo a su hermano, le dice, che, mira eso, si le pusiéramos brazos y piernas parecería una persona. Uh-huh. Y vos sabés que la idea quedó flotando en el aire un tiempito hasta que se cruzaron con un artista llamado O'Gallop, es un francés, y este dibujante tenía un boceto ya que lo había rechazado una cervecería que mostraba un hombre medio gordo levantando una copa, y los hermanos Michelin dijeron, ese es nuestro muñeco, y reemplazaron al borracho por el hombre de las cubiertas, y así nació el icono de la marca, ¿no? Claro. Y vos sabés que vos me preguntaste, ¿por qué se llama Vivendum? Y acá... En ese primer póster de casi siglo XX, el muñeco levantaba una copa, pero no tenía cerveza. Le habían hecho una adaptación del borracho, claro, digamos, al muñeco publicitario. Tenía clavos y vidrios rotos. Ah. Y arriba había una frase en latín que decía, Nunc et vivendum. Los que no tenemos el latín al día, acá tengo el machete, significa ahora es el momento de beber. Ah. El mensaje de marketing era brillante para la época, porque mientras los otros neumáticos se pinchaban, los Michelin se bebían los obstáculos. Claro, se bebían los clavos, los vidrios y no se pinchaban. Claro, los pozos, todo. Y la gente empezó a usar la palabra Vivendum para hablar sobre el muñeco, y el nombre le quedó para siempre. ¿Y vos sabés por qué es blanco el muñeco? Porque las gomas son negras, ¿no? Y sí, por ahora sí. Y sí, porque, bueno, es blanco como fantasma, digamos. Tiene una explicación técnica. Cuando nació a finales del siglo XIX, los neumáticos eran blancos o beige. Claro, como las gomas de borrar. Algo así, porque estaban hechos de caucho natural puro. Claro, el caucho es blanco, ¿no? O... Sí, sí, sí. El color negro apareció después de la Primera Guerra Mundial, unos años después. Descubrieron que si le agregaban el negro de humo, que es un derivado del carbón, a la mezcla de caucho, el caucho se volvía mucho más resistente al desgaste y también a los rayos del sol. Claro. Entonces los neumáticos cambiaron de color por una cuestión de química, digamos, y de durabilidad y no de estética. Pero para ese entonces, Vivendum ya era tan famoso siendo blanco que decidieron no cambiarlo. Como, digamos, un guardián albino sería de una época pasada, ¿no? Sí, aparte no podían poner un negro, ¿no? En Francia en esa época era medio racista todavía, ¿no? Y me imagino también, sí. Hoy sí, sí hoy sí, no. Sí, muñeco francés hoy podría ser todo negro si la mayoría son negros, ¿no? Sí. Sí, se reía que... solo épicamente. Vos sabés que al principio fue cambiando la anatomía del muñeco, si te fijas en las publicidades viejas. Sí, no vas a decir el color. Con la de ahora, no, en cuanto a la silueta. Digamos, parecía una momia, fumaba habanos porque apuntaba a la gente de clase alta, que eran los que tenían auto nomás. Claro, y tenía una especie de monóculo y con los años, bueno, dejó el cigarro por un tema que afectaba a la publicidad, y se estilizó un poco la figura, ¿no? Los anillos, en vez de ser más finitos, como eran las ruedas de la época, se hicieron más gruesos para adaptarlo a los neumáticos tradicionales que vemos ahora, ¿no? Y en vez de ser un gordito simpático, ya es un hombre fortachón, como es ahora. Sí, robusto se llamaría claro, ahora. Claro. Así que, bueno, esa es la historia... de Vivendum, del muñeco de Michelin, que lo vemos en tantas gomerías, tantos carteles, ¿no? Espero que les haya gustado y bueno, sigan todos los consejos que le hemos dado a lo largo del programa con el tema de las cubiertas, ¿no? Y vos sabés que me acordaba del código DOT que tiene con cuatro números, sí, con la semana y el año de fabricación, que también hay que tenerlo en cuenta. Creo que tienen 5 o 6 años más o menos las cubiertas de vida útil, digamos, puede ser después que siga usándose, pero va perdiendo sus propiedades, ¿no? Sí. Así que también es útil fijarse y saberla leer, toda esa codificación que tienen las cubiertas. Así que bueno, sigan nuestros consejos y nos vemos en el próximo retrovisor. Hasta el próximo retrovisor, Cristian. Hasta luego, Chao, hasta luego. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Y bueno, tenemos que ir con los auspiciantes. ¿Quiénes son los que auspiciaron tanto a Cristian El Retrovisor como a todo el programa? Ay, qué rápido que me tenés moviendo acá el mouse. Vamos con los auspiciantes, a ver quién auspicia. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Autoescuela, Luz Verde Patagonia, tu camino hacia la libertad. Bueno, ahí estamos, Frilop con sus 3 locales en Ángel Gallardo 1460 y 25 de mayo 1460 y también en Rivadavia 1395. Pueden comprarlo de toda la semana, todo el mes, o lo que puedan, ¿no? Sobre todo si vienen de vacaciones. Y Autoescuela Luz Verde Patagonia, donde siempre aconsejo hacer turismo, no sé cómo se llamaría, turismo conductivo. Turismo educativo. Turismo educativo, donde uno viene y aprende a conducir. A la mañana hay precios más económicos y a la tarde hace turismo, ¿no? A la mañana aprende a conducir, a la tarde hace turismo, ¿no? Y nada, siempre aconsejamos porque Bariloche es un lindo lugar para conducir despacio y ahí uno puede... aprender a conducir tranquilo, con profesores de primera calidad. Hay teóricos también y hay prácticos, ¿no? Sobre todo prácticos, Bariloche es muy bueno y el teórico, el que lo da también es muy bueno. Así que, nada, si quieren pueden ir llamando y reservando turnos al más 54, que es Argentina, 9 porque es un celular, 294, que es Bariloche, 461-8896. 461-8896 es el teléfono para que llamen y pidan turno y ahí se pueden organizar las vacaciones para venir acá, o si estás en Bariloche, nada, contratar y aprender a conducir, que es tan necesario acá, ¿no? Así que me quedó ahí colgado el tema de cómo poner las balizas. Es muy, muy común poner las balizas pegaditas al auto, porque decís, che, mirá, acá estoy yo con cuidado. Pues eso es un grave, grave error, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos venís a 40 kilómetros por hora, que es bastante despacio, ¿no? En un segundo hiciste 11 metros. Entonces, cuando vos viste la baliza, si el día está lindo, la baliza la ves a 50 metros de distancia y no. Es más, capaz sin baliza lo ves al tipo igual y no pasa nada. Ahora, cuando empieza a llover, cuando hay viento, cuando hay humo, cuando hay algo siempre que uno le echa la culpa a las cosas, ¿no? Porque no están del todo perfectas, bueno, ahí es cuando uno necesita ver con anticipación. Entonces, lo que es importante es poner la baliza a 50 metros de distancia, que son 50 pasos, ¿sí? Entonces el tipo ve la baliza y dice, acaba de pasar algo, y ya le va llamando la atención, ¿sí? Y eso si uno anda en una calle, en una avenida. Si uno anda en una autopista, o sea, uno pone, si uno anda en una calle doble mano, camino de tierra, la baliza 50 metros antes, pum, y después la pone, porque son dos, ¿no? 50 metros adelante para el auto que viene de frente, ¿no? Y va avisando. Ahora, si uno está en una autopista, una semiautopista, que vienen como a 120, 130, bueno, ahí mucho más, ¿no? Entonces, lo que hay que poner es la baliza a 50 metros y la otra ponerla a 100 metros en el mismo sentido. Entonces, ya el auto ve a 100 metros, acá pasa algo, acá pasa algo, y ahí se encuentra con el auto tirado a un costado, cambiando la rueda. Yo sé que es un dolor de cabeza acá caminar 100 pasos para dejar la maldita baliza, que encima después se huele y se cae. Y un día vamos a hablar de las balizas porque es todo un tema, ¿eh? Pero bueno, es realmente importante porque es muy, muy común ponerlas pegaditas, ¿no? Y cuando el tipo vio la baliza, vio el auto y se llevó puesto todo, baliza y auto a la vez. En cambio, de la otra manera, si no lo ve, de golpe se lleva puesta la baliza, no se lleva puesta la persona. Y le da tiempo a poder detenerse antes de chocar, ¿sí? Bueno, vamos a ir directamente con el consejo final, ¿sí? Porque nos están quedando 3 minutitos y no quiero dejar de recomendar algo que para mí es re importante, que es la línea 149, opción 2, ¿sí? Que es la red de asistencia a víctimas y familiares de víctimas de siniestros viales. Que para mí está mal nombrado, ¿eh? Porque los familiares de víctimas de siniestros viales también son víctimas. ¿Sí? Son víctimas porque lo sufren, que el pariente haya tenido un hecho vial, con lo cual para mí debería llamarse víctima de siniestros viales en general, ¿sí? Ellos acompañan y asisten de forma gratuita a las víctimas, ¿no? En instancias totalmente posteriores a la emergencia, ¿no? Y funciona como un nexo que coordina a los organismos nacionales, municipales y provinciales para poder como articular o dar un servicio más integral. Que existe, la cosa es como uno no choca nunca, no sabe qué coxo hacer, ¿no? Cuando uno choca y dice, bueno, y ahora, bueno, hay que saber que para cuando uno choca y no sé, y te interna a tu hijo en un hospital que está en otra localidad, bueno, ¿cómo hago para trasladarme a la otra localidad y poder ver si está mi hijo, dónde voy a dormir? Bueno, todo eso se coordina, hay una red ahí que se coordina y buscan darle una solución para que la persona por lo menos pueda acompañar a la víctima en la etapa, todo esto post accidente, ¿no? Mientras estás internado. Y también 2 años después uno dice, che, ¿sabes que quedé mal? Cada vez que pasa algo, no me siento, cada vez que hablan de un choque me siento mal, me trae malos recuerdos, lo que sea. También te pueden decir, che, mira, te quedó un trauma post accidente, no sé cómo se llama, ¿no? Un post traumático, no sé cómo se llama. Y nada, te aconsejan ver a un psicólogo, quiénes son los psicólogos que están especializados en eso, ¿no? Porque hay de todas las gamas, ¿no? O sea, cosas re profundas y cosas re superficiales que también hay que tratarlas todas con la misma manera, digamos, ¿no? Así que nada, siempre digo 149, opción 2, todavía se sigue manteniendo, no lo han cerrado, no ha sido un costo inútil todavía porque lo siguen soportando a pesar de que la agencia se haya cerrado y se haya vuelto a abrir y se haya cerrado de vuelta y se haya vuelto a abrir. Así que nada, es para mí algo re importante, 149, opción 2, las 24 horas, los 365 días del año. Uno cuando se le ocurre llama. Y bueno, lo van a atender. Si lo llama a las 3 de la mañana, te van a atender capaz con una cara de culo terrible, pero te van a atender con mucho amor, ¿sí? Así que bueno, eso fue todo por hoy, ¿no? Que lo hicimos por donde, por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública.